los temas a abordar en las comisiones, como varias de nosotras, las que conformamos la mesa de organización, ya somos viejas militantes, sabemos que son los temas que más ocupan y preocupan por lo general a las mujeres con discapacidad. Sé que quizás faltan temas, pero la realidad es como que es el primer encuentro y no queríamos hacerlo muy extensivo de más días. Y teniendo en cuenta que también nosotras, las que estamos organizando, somos mujeres con discapacidad, que cada una tiene sus complejidades propias, bueno, pusimos estas mesas con estos temas que fueron los que nos parecían más relevantes y los que siempre son temas que siempre surgen y salen como demanda de las reuniones que uno tiene experiencia previa, ¿no? De trabajar en territorio con las mujeres. Bueno, acceso a la justicia, porque realmente sabemos que, aunque tenemos la convención y tenemos todo lo que tenemos, hay leyes, pero no se cumplen. Y por más que estén las leyes, hay muchas compañeras que las desconocen. Está bueno pegar un repaso, que darles como un marco de lo que hay y de lo que se puede hacer con lo que hay, cómo hacerlas cumplir también, ¿viste? Por eso la primera mesa, la primera comisión es de acceso a la justicia. Sexualidad, bueno, las compañeras dicen que hay una necesidad de hablar de este tema sin tabúes y por supuesto, viste, tratar de sacar el estigma de que somos angelitas asexuadas, que es lo que el resto de la sociedad piensa de las mujeres con discapacidad. Así que bueno, creo que está bueno que haya un espacio para poder expresar qué sucede con el tema de la sexualidad con nosotras. Comunicación, porque bueno, ya sabemos que si no hay comunicación accesible, no hay información que llegue para todas. La verdad es que no es justo y no se puede avanzar. Así que lo de la comunicación es un tema central también. El tema de salud, bueno, sabemos que más allá que nosotras creemos profundamente en el modelo social de la discapacidad, no se puede mirar hacia un costado y saber que a veces el tema que nos lleva a ser mujeres con discapacidad es un tema de salud. Salud, déjame que estoy haciendo memoria cuál está con salud y comunicación. Bueno, trabajo es fundamental tratar de seguir peleando y visibilizando que necesitamos trabajos dignos, de cumplir con el cupo y la inclusión laboral se tiene que cumplir y tenemos que dar la lucha en conjunto, todas, con respecto a eso, porque tenemos la desigualdad por ser mujeres y la desigualdad además por ser mujeres con discapacidad. Entonces es un tema que siempre surge y es necesario abordarlo. Educación, bueno, también el acceso a la educación en todos sus distintos niveles. La inclusión en la educación es un tema que siempre nos ha preocupado y hay que también trabajar sobre eso y lo que pasa en los distintos puntos del país con respecto a esto, ¿no? Participación política, bueno, es hora de que empecemos a poner sobre la mesa que todo es político y que si aseguráramos la participación política y tendríamos más lugares con compañeras, muchas cosas nos sucederían porque llevaríamos la voz para que se resuelvan nuestras cuestiones. Y la mesa de madres, porque es totalmente necesario darle un espacio a las madres de las personas con discapacidad para que se encuentren y para que puedan organizarse en estas cuestiones de defender los derechos de sus hijos. Creo que es indispensable darles un espacio.